solo como un perdedor. Sepultado en la realidad. Es mi deuda, yo aquel grito di por el cambio. Y ese mundo nunca cambiará. No me acepta el destino. Revolviendo ya se rompe mi derecho. Tómalo o déjalo, tómalo, es rock and roll. Tómalo o déjalo. Gracias, un gusto tocar para ustedes.